luz en tu espalda, unas pecas de mis hombros y el brillito de esos ojos. Suma a tu abrazo mi sorpresa, mi cariño a tu paciencia y a mi queja tu dolor. Ay, ay, ay, súmale mi sequía, tu sed, tu recuerdo a mi amnesia, y después suma fuerzas y me soplas un suspiro, suma sueños para que sueñes conmigo, suma amor a todo el amor de los creyentes y su fe a los pensamientos que me vienen a la mente, suma nuestra coincidencia, tu destino, suma miles de millones de cariños, pero a mí nunca me restes ni me dejes de querer, suma tú siempre a mi versión del infinito, suma mi amor. Océano mis peces y a la mar ponle unas redes pa' que no escape mi amor. Ay, ay, suma, oh, mi susurro a tu silencio, tu secreto a mi secreto y a tu olor suma mi olor. Ay, ay, ay, súmale mi sequía, tu sed, tu recuerdo a mi amnesia, y después suma fuerzas y me soplas un suspiro, suma sueños para que sueñes conmigo, suma amor a todo el amor de los creyentes y su fe a los pensamientos que me vienen a la mente, suma nuestra coincidencia, tu destino, suma miles de millones en cariño, pero a mí nunca me restes ni me dejes de querer, suma tú siempre a mi versión del infinito, suma mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, suma fuerzas y me soplas un suspiro, suma sueños para que sueñes conmigo, suma amor a todo el amor de los creyentes y su fe a los pensamientos que me vienen a la mente, suma nuestra coincidencia, tu destino, suma miles de millones en cariños, pero a mí nunca me restes ni me dejes de querer, suma tú siempre a mi versión del infinito, suma mi amor.